50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 4 de septiembre. Promueven la reactivación del ramal ferroviario La Plata-Pipinas. La concejala Victoria Tolosa Paz, junto al director del Centro Tecnológico Aeroespacial y el presidente de la Fundación Ingeniería, Marcos Actís, ratificaron su compromiso y adhesión al proyecto vecinal que busca reactivar el ramal ferroviario La Plata-Pipinas. Lo manifestaron en un encuentro que tuvieron en forma virtual con dirigentes de diferentes localidades que desde hace años pelean por la reactivación de una herramienta clave para el desarrollo territorial, la equidad, la inclusión y el arraigo de miles de personas. Las agrupaciones que promueven la vuelta al tren subrayaron que, en el marco de la reactivación pospandemia, el ferrocarril será una gran fuente de trabajo directo e indirecto que permitiría proyectar la urbanización de pueblos sumados al plan Procrear. Realizaron una jornada nacional de lucha en CONICET. Ayer, los trabajadores del CONICET reclamaron por la recomposición salarial y la creación de un convenio colectivo. Exigen un 15% de aumento y sostienen que, si bien el Gobierno Nacional dio un bono de 5.000 pesos, solo serán destinados a trabajadores y trabajadoras en el área de investigación y repartido en 3 periodos. En Radio Estación Sur hablaron con Francisco Carriquiriborde, de ATE CONICET. Estamos en un momento donde se está revalorizando mucho el trabajo científico, que es muy necesario, como lo vemos actualmente, y entendemos que esa revalorización tiene que impactar en el conjunto de los compañeros y las compañeras, tiene que impactar en los laburantes. O sea, esta pérdida del 50% del salario en los últimos 5 años, le sumamos además que la paritaria 2020 nacional todavía no ha sido llamada, ¿sí? Entonces, también tenemos que exigirle la apertura de la paritaria. Un servicio que informa más cerca. La UNLP abrió la inscripción para mayores de 25 años que no tengan título secundario. La Secretaría de Asuntos Académicos de la UNLP informó que hasta el 15 de septiembre estará abierta la recepción de solicitudes de evaluación de los aspirantes que pretendan acceder a alguna de las carreras universitarias. El ingreso de las personas mayores de 25 años que no acrediten los estudios previos tiene una instancia de evaluación de aptitudes y conocimientos correspondientes a las áreas de lengua y literatura, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse a ingresomayores25.unlp@presi.unlp.edu.ar. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.